fuerte va barriendo, pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor, manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro pa' no morir en soledad. Allá, allá. Bueno, y vamos con esta canción muy bien elegida por Blanca. Si tendrá para decir de sus manos, Cristina Otero, trabajadora de la vestimenta, no sé si está bien decir trabajadora de la aguja, una cosa o la otra. Buen día, Cristina, bienvenida a ser entrevistada, sabemos que siempre estás escuchando la radio, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo andan? Sí, siempre la escucho, por supuesto. Está bien decir de las dos maneras, ¿no? ¿De la aguja o de la vestimenta? Sí, en principio fue de la aguja y después cuando fue creciendo ya fue una industria y fue de la vestimenta. Claro. Seguro, seguro. Bueno, vos no sé si escuchaste más temprano, decíamos cuál era la idea de esto, ¿no? Un poco comentar de la historia, por lo menos una parte, porque habría muchas horas que hablar sobre la historia de las trabajadoras de la vestimenta, pero sobre algunas cosas que hoy se hablan y es como que sí, no tuvieran historia, como que nacieron hoy, ¿no? Y el otro día cuando escuchábamos a una... Se siente horrible, ¿no? A ver si escuchás mejor. Ahí. Ahora sí, lo que pasa es que viste que como estoy tan lejos. Vos estás por Progreso, sí. ¿No? Sí, pero Progreso no en la ciudad. No en la ciudad, exactamente, en el campo. Sí. Exactamente. En el campo, es cínico. Bueno, pero decíamos que a partir de escuchar a una integrante de la Cámara de la Vestimenta de Uruguay hace unos días, decíamos, bueno, no la pude escuchar. Bueno, ahora la vamos a escuchar para que vos también puedas escucharla y para que la pueda escuchar la audiencia, que es un audio que nosotros tomamos, la entrevistaron a ella en Radio Monte Carlo y nos pareció importante traer lo que ella dice, ponerle contexto, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo es la historia? Porque decíamos, vos pertenecés a la época en que en Uruguay había fábricas de la vestimenta, entre otras, pero había muchas fábricas, había muchas trabajadoras, trabajadores también, pero mayoritariamente mujeres trabajadoras en esta área. Sí, sí, sí. Contanos sí, de eso. Éramos más de 40.000 trabajadores. Bueno, ¿qué te parece? ¿Solamente la vestimenta? En la vestimenta, sí, solo vestimenta. ¿Y las fábricas dónde eran? Y mira, tenías en el Paso Molino, en Carrasco, pasando el Paso Molino, que no sé qué zona viene a ser esa también. ¿Dónde estaba Sami? ¿Era ahí? No, Sami era el Paso Molino. Ahí está. Siguiendo, había dos o tres fábricas más grandes. Y en el interior también, ¿eh? Claro. Había en Colonia, había una sucursal de Yosami. Era vos. Bueno, épocas donde se concentraban, ¿cuántas trabajadoras y trabajadores por fábrica, más o menos? No, variaba, porque dependía de la cantidad de la estructura de la fábrica. Nosotros en la fábrica, en Osami, éramos 1.200, aparte las otras fábricas que tenían los mismos dueños que tenían con otro nombre, ¿no? Claro. Bueno, si te parece, escuchamos lo que decía esta integrante, está el nombre de ella también. Sí, Adriana Regía, de la Cámara de la Vestimenta. Vamos ahí a está, a ver qué dice. Este acuerdo, hay sectores que los beneficia y otros que los perjudica, en particular en la vestimenta, en la parte industrial de la vestimenta, es un acuerdo que nos perjudica porque realmente en lo que es el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea están en la baja de aranceles y eso, claro, para nosotros las prendas que vienen de Europa, por supuesto que compiten realmente ahora sí con la industria nuestra, que es una industria que tiene calidad, que fabrica un producto de calidad, y eso nos puede perjudicar. Igualmente nosotros le encontramos una gran oportunidad también a esto, y es que la Unión Europea, para exigir después el pasaporte digital, nosotros, si el Estado nos ayuda, podemos llegar a reconvertirnos en tratar de trabajar para esa trazabilidad de la prenda y poder tener realmente todo lo que exige la Unión Europea, como es la trazabilidad de la prenda, que nosotros tenemos la ley 18.846, que no está reglamentada, y si esa se puede llegar a reglamentar, nos ayudaría a que todos nos podamos poner a tiro para poder realmente competir y poder exportar a Europa. Claro, está la idea de como que la industria textil no existe más, porque la realidad es que no están más esas grandes fábricas que habían, que tenían 200, 300 personas trabajando en las fábricas. Pero lo que hoy hay en el Uruguay entero es, yo te puedo hablar de números, en el 2023 y se hizo una experiencia con INEFOP, la Cámara de la Vestimenta, el Sindicato de la UJA, Canelones, la Intendencia de Canelones y el Plan CAIF, para dar capacitación a mamás de los CAIF. En ese momento se hizo con el censo que había de ese momento, y lo que nos dio era que habían 7.500 personas trabajando en sus hogares a lo largo y ancho de todo el país en lo que es la confección, en la confección industrial, ¿no? O sea, trabajando en que les llevan el trabajo a domicilio, fazón. Hay una gran red que hoy en día además está muy golpeada, no por este tratado, sino ya todo lo que fue la importación en su momento grande, y hoy en día el tema de Temu también, ¿no? Se está afectando muchísimo a esas personas. Es un sector además que emplea a muchas mujeres. En su mayoría mujeres, jefas de hogar, y con niños a cargo, ¿no? Eso decía en Radio Monte Carlo Adriana Regía, que es de la Cámara Industrial de la Vestimenta. Bueno, que hablaba un poco de los perjuicios que podría traerles el acuerdo de la Unión Europea, sí, de Mercosur. Que en algunas cosas los beneficia, dijo. Dijo que los iba a beneficiar. Nos podemos reconvertir y demás. ¿Qué escuchaste? ¿Pudiste escuchar bien, Cristina? Sí, escuché una parte. Hay cosas que yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque ¿con qué vas a competir cómo competís con el mercado indochino? Explícamelo. Empezando por la tecnificación que tienen ellos, que no la tiene nadie, claro. Nadie la tiene, ¿no? Y aparte la forma de trabajo, es esclavizante. Eso es otra cosa también, que eso no lo dicen. Vos decías que trabajaban en los barcos, ¿no? Pues claro, ellos cargaban los barcos, pero con barcos con 2.000 trabajadores, lo menos, y con máquinas, con todo, en Indochina, y los traía, y cuando llegaban a los puertos ya estaban las prendas completas hechas. ¿A vos te parece que esa forma de ser un trabajador? Claro. Es denigrante eso es denigrante, y eso no hay que permitirlo. Ahora, lo que pasa esto, es que, claro, sí. Vos competís con el precio. Este es el tema. Porque sí. Tampoco, también está la calidad de las telas, que no son las mismas, ¿no? Y la confección también. Ahora, dice esta mujer que en el 2023 hicieron esta experiencia capacitando a madres de niños que van a los CAIF, y que constataron que había 7.500 mujeres trabajando en sus casas, que les llevaban el trabajo para que lo hicieran en sus casas. Esto ya empezó en la época de ustedes. Para desarmar la fábrica, sí, empezó el trabajo a domicilio. Empezó el trabajo a domicilio, pero eso no es redituable. Claro. Yo no sé cuánto podrán estar ganando esas trabajadoras, pero harán el día nada más. Claro. Nada más que el día, ganando el día. Porque no podés competir contra eso. Empezando por la tecnificación, que el Uruguay no la tiene, y los chinos sí. Seguro. Uno ve, no solo la vestimenta, uno ve muchas cosas, la tecnificación que hay entre los chinos, pero también es el sometimiento que tienen ellos, ¿no? Que eso tampoco hay que permitirlo. Sí. Entonces, ahora, ya contra muchas cosas. En lo del trabajo doméstico, Cristina, también me acuerdo que se decía que cuando la trabajadora trabajaba en su casa, por un lado la fábrica se ahorraba un montón de gastos. De la limpieza para arriba se ahorraba mucha cosa. Pero además, en general, la ayudaba otros familiares a trabajar cobraba solo la trabajadora, pero trabajaban muchos más alrededor para cumplir con las metas. Sí, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Explotación. Seguro. Vos estás explotando gente dentro de tu misma familia. Sí. Porque es así. Porque yo quisiera saber si esas personas pagan la seguridad social, tienen una sociedad como corresponde, claro. Como corresponde, como todo trabajador. La seguridad social, todo lo que puede implementar un trabajador, que por trabajar en la casa la tendrían que tener y la tendrían que hacer, pero no lo hacen. Claro. No lo hacen. Claro. Ahora, de aquella época, ¿no? Cuando hablás vos de las fábricas con tantas mujeres y tanto, bueno, también trabajadores varones, sí. Nosotros decíamos, eso repercutía en el barrio, ¿no? ¿Cómo era? Sí. ¿Cómo era? En La Teja nos contaron una vez los de lavado, de la cantidad de refuerzo de mortadela que hacía la panadería todas las mañanas, cientos y cientos de refuerzos para vender a los trabajadores que compraban antes de entrar. Sí. ¿Ustedes qué veían en la zona? ¿Cómo era? ¿Cómo influía en el barrio? Ah, influía mucho, porque vos imagínate, estábamos nosotros, después estaba la Aurora, estaba había otra fábrica chica que ahora no me acuerdo el nombre, por la calle Agraciada, y después estaba toda la parte de allá arriba de Agraciada, ¿sí? Del Paso Molino, que también estaba Everfit, estaba el Bao. Estaba el Bao. Lo que pasa, viste, que lo que pasa es que uno se va olvidando. Y si uno empieza... Y después todos los talleres chicos que había también. Claro. Porque había talleres chicos que suplementaban a las fábricas que no tenían tantos trabajadores. Que yo también estaba todo alrededor de ahí. Era mucho movimiento. Sí. Era toda una zona industrial, vamos a decir la verdad, que funcionaban todos. Todos. Sí. Hay mucha participación en YouTube de los oyentes. Uh-huh. Están hablando allí de esta realidad. Hablando de, por ejemplo, de la Ildu, pero hablando Ildu. De muchas otras, ¿no? Silvia dice, claro. Ildu, la Ildu gigante estaba en Veracierto, cerca de la Corchera, que también dejó de existir. Dice que hoy hay un centro educativo allí, más hacia Camino Carrasco. Estaba también Sadil. Recuerda, ya, esos son Silvia. Esos no eran de la... Pero todo, era toda una cadena. Era toda una cadena. Que ellos producían para las fábricas de la vestimenta. Era toda una cadena. Y toda esa cadena se cortó. Sí. Toda esa cadena. Y más lo que se llamaba navíos. Que eran los cierres, los hilos, los botones. Eso también. Sí. Silvia recuerda que su madre trabajó, nos dice, en la Ildu desde la década del 50 hasta que se jubiló. Era un lujo la calidad de los textiles, siempre de exportación, hasta que empezó la debacle, dice Silvia. Fernando dice que recuerda también los problemas con chic parisien o chic francés. Bueno, otra de las industrias que estaban acá en nuestro país, ¿no? Claro. Claro, no. Por ejemplo, para nosotros, como si yo fuera la dueña de la empresa, para donde trabajábamos nosotros, era todo Campomar, producía para nosotros de Colonia. Campomar en Colonia producía porque exigían solamente la tela que producía Campomar. Y los alemanes eran recontra exigentes. Horrible eran los alemanes. ¿Y los alemanes medían la puntada? Yo no puedo creer. Sí. Medían la puntada los alemanes. Medían la puntada. No, aparte se hacían unos sobretodos de hombre que no sabés lo que eran, una belleza. Y venían, porque en la parte de atrás era todo un tablón que llevaba y medían toda la puntada del tablón. ¿Sabes lo que medía un tapado de hombre? Toda la puntada de un tablón. No, muy fuerte era aquello, pero está. Había que hacerlo, se ganaba bien, pero todo eso se perdió, lamentablemente. Yo quisiera saber, está bien, yo entiendo que hay gente que lo que nunca se pudo comprar, se lo compra ahora en una ropa o algo, que es la ropa de Indochina. Claro, pero claro, que claro. Viene, contemos. Ahí está, el tema del mercado. Puede tener esa posibilidad, pero tiene sus consecuencias. Sí. Ahora, Cristina, hay que decir lo que era la lucha de los trabajadores del, de esta área de producción, que era muy fuerte. Ah. En realidad nosotros te conocimos por eso, por los conflictos que ustedes llevaban adelante. Cuando digo ustedes, digo trabajadoras de OSAMI, sí, pero todos sí, los trabajadores. Sí. Bueno, en OSAMI no teníamos experiencia ninguna, pero en lo particular, cuando empezamos con todos los conflictos dentro de la fábrica, dentro del mismo gremio, imaginen ustedes que cuando nosotros nos movilizamos 6.000, 7.000 trabajadores como nada. Claro. Como nada. Y bueno, no me acuerdo qué era lo que te iba a decir. Pero eran movilizaciones. Sí. Cuando decimos movilizaciones, además, estamos incluyendo ocupación de fábricas. No, eso sí, pero eso fue impresionante. Y casi siempre en las fábricas grandes tratábamos de cubrir a lo que eran los talleres chicos, las fábricas chicas también, ¿no? Porque ajá, por determinada cosa, por ejemplo, una ocupación, una fábrica chica con 15 trabajadores, era imposible ocuparla. Que no te digo que no, la ocupaban igual, pero se hacía más difícil. Claro. Pero siempre fue un gremio muy combativo, y aparte vos tenías que ver que eran, no me gusta ponerme en el, soy femenina pero no feminista, voy a aclararlo, en el lugar que eran todas mujeres y que eran la mayoría, no te digo su totalidad, pero jefas de hogar, con hijos chicos, con problemas, con sí, y todas esas cosas, el sindicato lo tenía que ocupar de todo eso también. ¿Y el sindicato eran ustedes? Sí. Éramos bueno, nosotros. Nosotros estamos mirando fotos que nos mandaste de lo que era, cómo registraba la juventud en aquel momento. Gremios en conflicto convocan hoy a marcha de protesta. Ocuparon OSAMI por mantenimiento de fuentes de trabajo. Diarios de 1994, ¿no? Sí, la pelea allí. Pero tengo que buscar. Tengo que buscar reocupaciones y todo eso. Pero esto ya nos mandó ella, ocuparon OSAMI en defensa de fuentes de trabajo. Los trabajadores de OSAMI ocuparon la fábrica en la madrugada de la víspera, reclamando mantenimiento de puestos de trabajo y rechazando la represión sindical impuesta por la patronal. Vos decías, nosotros no sabíamos nada, pero se aprendía desarrollando esa misma lucha. Por supuesto, yo te soy sincera. Estoy sincera, me dijeron un día, hay que hacer esto, dentro de la misma fábrica se formó un grupo de compañeros y bueno, hay que hacerlo, porque fueron los primeros despidos. Porque mirá si seríamos, había dos turnos en la fábrica, había dos turnos, el turno de la mañana y el turno de la tarde. Sí. Cuando quedó un turno solo que despidieron gente, ahí fue donde nosotros dijimos, no, acá hay que hacer algo, porque si no, no van a pasar por arriba. Claro. Y bueno, y ahí fue donde inmediatamente se formó el sindicato. Inmediatamente. Que de 1.200 trabajadores que éramos, pasamos a 800. Y después fueron reduciendo de a poco, pero está. Y después cerró, ¿no? Por supuesto. Sí. No sé qué es lo que hay ahora en ese sector allí en Capurro. No sé qué es lo que hay. Abandono. Es impresionante, Cristina, ir por Uruguayana, ir por toda aquella zona. Claro, hay veces que mis nietos me sacan, salimos a tomar algo con mis nietos, y cuando paso cerca de ahí me da ganas de arrimarme hasta ahí, pero vos sabés que me da algo que digo, no puedo. Claro. Porque, además, era un gran orgullo ser trabajador, ¿no? Por supuesto, y aparte era como una competencia quién se organizaba mejor, eso era lo bueno. Mira. A quién conseguía más cosas para los trabajadores. Esa era la competencia, no ahora a ver quién llega al ministerio, quién llega al parlamento, no. Era quién tenía los mejores salarios para los trabajadores que se estaban dirigiendo. Eso era un dirigente. Sí. Vos sabés que, pero es muy importante lo que estás diciendo, es muy importante. Hace un ratito acá, en otra entrevista, se hablaba del caso del chiquilín este que el padre mató a palo, ¿no? Ay, por favor. Bueno, pero ¿sabés lo que decía Marcelo? Y es una cosa muy cierta, que eso fue en una zona que era toda zona obrera de fábricas, todo para el lado de Maroñas. Sí, sí, Entonces, también influye en eso, cuando ya los padres, los abuelos, han vivido toda su vida sin trabajo, requechando por acá, por allá. Sí, eso descompone todo. Cosa también, ¿no? La droga también está haciendo mucho estrago en la vida. Pero también tiene que ver con eso. Tiene que ver con que se ha desarmado todo lo que tiene que ver con el trabajo. Ah, sí, sí, sí. Vos no te olvides que también en esta parte había mucha zona industrial. No solo la vestimenta, había de la bebida, había de los textiles. Claro. Los textiles tenían una cantidad de fábricas ahí. Sí. Ahora no me acuerdo, una fábrica grande, que me parece que después la... Martínez Reina. Martínez Reina, ¿será? No, Martínez Reina estaba en me parece que era la que está ya en Camino Maldonado. Ajá. Era una textil también grande. Cristina, no, y una última cosa por hoy. Vos siempre hablás con mucha admiración, con cariño, de compañeros que eran dirigentes sindicales en aquella época, mayores que ustedes, como Oscar Ruiz y Valle Oxandabarat. Siempre los tenés presentes. Siempre, porque yo, la verdad, te soy sincera, cuando empecé a que dijimos hay que formar un sindicato acá, y yo dije, no, yo me tengo que formar porque yo tengo que aprender a ser una dirigente sindical. Sí. Y bueno, dentro de la fábrica había un grupo de compañeros y bueno, me acercaron hasta el 26 de marzo y ahí es donde empecé y bueno, terminaré. Sí. Con la misma ideología, porque no la voy a cambiar. Podré tener diferencias, que las planteo cuando las tengo. Vos sabés que yo las planteo porque te lo he dicho a ti. Pero no quiere decir que discrepe. Una cosa es diferencia y otra cosa es discrepar, que esto es muy embromado. Vamos a mandarle un saludo a Matilde, que capaz que está escuchando, ¿no? Y no sé, a quien vos quieras, otras trabajadoras. No, para Matilde y para todos los trabajadores que puedan estar escuchando en este momento. Bueno, un saludo para todos aquellos compañeros en que nos uníamos en la lucha y éramos un solo hombro, juntos todos. Porque ahí más las diferencias las delineamos adentro. Sí. Pero salíamos como uno solo para afuera. Y eso es lo fundamental. Eso, más allá de los partidos políticos, que todos teníamos distintos colores. Allá de los partidos políticos. Mirá lo que tenemos que cerrar, pero nos hablan por acá, dice Fernando Acuerdo, me acuerdo cuando aquel obrero de la Aurora hizo la bandera de Vietnam en la cúpula de la fábrica en los 60. Valerio dice que en Veracierto y Campo Amor ahora hay un circuito de kart. ¡Qué horrible! Y por Uruguayana, las ex fábricas son canchas de fútbol 5. La verdad que yo hace años que no voy por ahí. Tendría que decirle a mi nieto que me lleve. A tu nieto que te lleven a mirar, sí. Hasta ahí a mirar, pero no, ya era. Imagínate que teníamos, era de 4 pisos la fábrica, era 3 pisos para arriba y 1 para abajo. Y estaba todo ocupado ahí. Claro. Era solo esa fábrica, más todas las demás. No, eso fue, se perdió una industria impresionante, por la calidad principalmente. Bueno, la Cristina, calidad era muy buena. Nosotros te agradecemos porque saliste al aire, esperamos, como está pasando ya que mucha gente está mandando cosas, que sigan mandando y seguramente conversemos pronto. Bueno, un saludo y para todos aquellos compañeros que estén escuchando, que fueron de la vestimenta, un saludo para ellos y bueno, muchas gracias por la entrevista a la radio. Un abrazo grande, Cristina, chau. Un abrazo, chau. Mano vieja que trabajaba enlazando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad.